amatorio y profesional contra los ejércitos. Sentencia de muerte, quieren para el lince ibérico, bellísima criatura al filo de la extinción. La vida y la esperanza las lleva en sus ojos. ¡Otro estado no te dará libertad! ¡Nacionalista te odio! ¡Odio tu patria y tu nación! Muy buenas, estás escuchando una semana más Días de Destrucción aquí en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM, en Oviedo y alrededores. Y bueno, esta semana estoy aquí completamente solo, ni siquiera tengo ahí ayuda a los mandos, así que a ver cómo va saliendo esto, que me temo que va a ser algo caótico, pero bueno, a ver qué sale. Y bueno, pues lo que acabamos de escuchar son dos pedazos de canciones de una pedazo de cinta que pues que acaba de salir muy muy recientemente, que es la cinta de Sentencia, que lleva el nombre de Vida o Muerte. Y bueno, es una banda de Arnedo, ese pueblo riojano que ya dio grandes bandas como Sida y Destrucción. Y bueno, pues me sorprendían hace poco en casa con un paquete en el cual contenía, entre otras cosas, esta cinta. Y la verdad que desde que me ha llegado no puedo parar de escuchar estas canciones. Y vamos, leía entre canción y canción antes una frase sobre el lince ibérico en peligro de extinción, que trae aquí en la insert de la cinta. Es una portada desplegable con una presentación muy guapa, como todo lo que edita este sello, que está editado por el sello Alta Intensidad Tapes, un sello actualmente afincado en Londres. Y vamos, yo pensaba que en este grupo había varios componentes de Destrucción, pero no, me han aclarado hace poco que no, que el único miembro de Destrucción es el batería de Sentencia, que también era en su día batería de Destrucción. Y bueno, esta cinta fue grabada en Grabaciones El Conde, en Arnedo, en 2007. Y trae 9 temas que la verdad que están todos brutales. A mí me gusta tanto la música como las letras, aunque hay que decir que son simples, pero que tienen su encanto. Y no sé, tienen una voz que a mí la verdad que me gusta muchísimo. Y quien quiera conseguir esta cinta, pues puede escribir a bastardosucio@hotmail.com, que es la persona que lleva el sello Alta Intensidad y el batería del grupo Sentencia. Y vamos, bueno, que se puede hacer con esta cinta. Está impresa la carátula con un sistema que no conozco muy bien, no recuerdo ahora el nombre, pero no es una fotocopia a color. Aún así sí que combina los colores blanco, negro y rojo, o sea que no es simplemente blanco y negro. Y se hace con una especie de máquina que ahora mismo no recuerdo qué sistema es el que se ha usado para realizar esta portada. Y bueno, la portada, eso, sale un lince ibérico en la portada que pone vida o muerte. Y bueno, pues eso, que ahí estaban esas dos pedazos de canciones de los Sentencia. Y bueno, decir para quien quiera llamar a este programa y decir lo que quiera, pues llamar al 985-2981-37 y colaborar con el programa en directo para contar lo que queráis. Y vamos, este programa va a estar... he estado esta mañana buscando ahí en mi casa pues un buen puñado de cintas que tenía por ahí y no va a ser todo, pero menos una canción. Lo demás van a estar todo... Todas las canciones que se van a poner son en cinta. Y bueno, pues recordar que hace un par de semanas o algo así, si no recuerdo mal, se detenían a unas 12 personas pertenecientes al Movimiento de Liberación Animal, acusadas de formar parte del Frente de Liberación Animal. Bueno, recordar que el Frente de Liberación Animal no es una organización como tal, sino que puede ser mismamente una persona o un pequeño grupo sin jerarquías que realice pues acciones por la liberación animal. Y vamos, que eso, que la Guardia Civil detenía 12 personas relacionadas con el tema de la liberación animal, algunas de ellas de Asturias, también de Galicia, Bilbao, y no sé si el cuarto lugar era Madrid, no recuerdo muy bien ahora. Y vamos, que se puede colaborar por ahí con ellos. Habrá varias maneras. Yo sé que la gente de Mundanal Ruido Hardcore está vendiendo discos y un pack de discos por 60 euros o algo así, y que todo el dinero, íntegramente los 60 euros, van destinados a esas personas, pues para los posibles gastos que tengan, supongo que tanto de multas como de juicios y demás. Y vamos a poner ahora, con motivo de ello, la cinta This is ALF. Esto es el Frente de Liberación Animal, que es un recopilatorio anarcopunk por la liberación animal, que compila varias bandas anarcopunks de la escena inglesa de los 80. Y en este caso vamos a poner la segunda canción que sale en la cara de la cinta, que es una canción de los Flux of Pink Indians, y es la de Background of Malfunction, que como yo no sé inglés, no sé ni pronunciarlo ni traducirlo muy bien. Y vamos a escuchar, pues eso, una de las bandas más importantes que dio el anarcopunk inglés en los 80. Ahí van los Flux of Pink India. Ey, que se nos colaba ahí la segunda canción de la cinta, también de Flux of Pink Indias. Pues bueno, ahí estaba esa pedazo de canción de... ya ese pedazo de grupo. Y bueno, pues comentar que este fin de semana tuvimos aquí, por aquí, a Grupo Sin Talento con motivo de... del primer concierto organizado por el programa Días de Instrucción. Y bueno, decir que salió todo al final, al menos eso creo yo, bastante bien. Y la verdad que requirió su esfuerzo, porque aunque montar un concierto igual así a priori parece una tontería, igual en algunos sitios hay bastantes facilidades para hacerlo, aquí hubo que remover a Dios y a su madre para poder montar el concierto. La verdad que tuve que hacer miles de llamadas a bares y ante la negativa de montones de ellos, finalmente encontré uno aquí en Oviedo, el Baripop, el cual nos ofreció el bar pues para montar el concierto del sábado día 2. Y bueno, que tocaron los grupos Nietos de Puta, como miembros de aquí del programa. También, después Sin Talento desde Madrid. Y por último, bueno, pues había una banda por confirmar en el cartel y unos chavales de aquí de Oviedo preguntaron si podían tocar y por supuesto que les dejamos meterse ahí en el cartel, que igual estaban inmersos en otros sonidos diferentes a los que gustan aquí en el programa, pero que dentro de su estilo, pues decir que tocaban de puta madre y que animaron bastante el concierto y llevaron a bastante gente y bueno, pues eso hizo que también ayudó a que la cosa saliera bastante bien. Y bueno, pues hablando de eso de que fue difícil montar el concierto, la verdad que es exagerado la dificultad que hay para montar un concierto aquí en Asturias y para encontrar un bar en el que poder tocar, ya que igual estaban ocupados los dos o tres bares típicos en los que se montan conciertos y lo demás parecía imposible. En Avilés, que es de donde soy yo, pues estuve preguntando por igual 20 o 30 bares y todos me dieron la negativa. Al final hubo que montar el concierto allí en el local donde que tenemos para ensayar el viernes y luego finalmente el sábado pues se pudo montar aquí en Oviedo. Y bueno, pues que eso, que los Sin Talento que venían desde Madrid, la verdad que si ya me gustaba de por sí la demo, hay que decir que no les hace justicia porque tienen un directo bastante mejor que la demo, ahí sonando con una batería bastante caótica y los instrumentos ahí haciendo ruido crudo y una voz chillando y con bastante rabia. Y bueno, pues eso, que gente muy maja y que vamos a escuchar ahora un tema que es el de Todo es un simple negocio, de los Sin Talento. Después escucharemos otro de Nietos de Puta. Vamos a escuchar el tema de la demo del 2010. Eso, el número 10, que se llama Todo es un simple negocio. Esto está editado en CDR y con fotocopias. Así que allá vamos. A ver si nos aclaramos para poner aquí el disco. Nos queremos. Todos son un negocio. Ahí teníamos a los Sin Talento, que joder, vaya bien que lo hacen. Uno de los mejores grupos pues que hay rulando por el estado en el momento, creo yo. Para mi gusto al menos. Y bueno, eso, que los dos conciertos, que si se puede decir el primero concierto, que me gustaron la hostia. Y bueno, sobre todo en el segundo, pero no por ello, sino por el equipo de voces y demás, que en el primero dio bastantes problemillas. Y bueno, vamos a escuchar a otro de los grupos que tocó el sábado aquí en el Hip Hop. Y ahora lo que vamos a escuchar es Nietos de Puta. Que bueno, pues hay que decir que esta gente son malos hasta decir basta. Pero que bueno, que al menos lo intentan y que lo dan todo. Que ahí pudimos ver cómo el cantante se quedaba sin voz durante 2 o 3 días después, cada vez que tocan, el batería acaba sangrando por las manos hasta las muñecas y el guitarra se queda sordo. Así que vamos a escuchar una canción. Bueno, hay que decir que la que he puesto de Sin Talento es lo único que no va a sonar en cinta de este programa. Seguro que para disgusto del cantante, que sé yo que le gustan mucho las cintas. Y bueno, esto que vamos a escuchar ahora sí que es en cinta. Y es del concierto del sábado, que aproveché para llevarme el radiocasete y grabar el concierto en directo. Así que bueno, no va a sonar muy bien, ya que la grabación está hecha ahí en el directo y con unos medios, pues, bastante malos, pero al fin y al cabo los medios que teníamos ahí al alcance. Y también está bien, así que ahí va a sonar Nietos de Puta, que me parece que lo que va a sonar es el tema Nuestras Vidas, que es el tema con el que comenzó esta gente pues su andadura, por el primer tema que compusieron, vaya. Y a partir de ahí quizás un poco se compuso el tema por hacer algo y pasar el rato y se acabó formando el grupo. Así que venga, vamos a escuchar Nuestras Vidas de Nietos de Puta, una canción que define en 4 líneas la vida en general de cada ciudadano medio y no medio también. ¡Ey! Dale, más. No sé yo esto si estará en el sitio que lo quería poner yo. Pues a ver si suena. Ah, pues vamos a tener que esperar un poco a ver si llega a sonar. Y bueno, eso, pues que el concierto, la verdad que hubo bastante gente, mucho más de lo que yo me esperaba. Y que los posibles beneficios iban a ir para Radio Cuca, por el programa de distribución. Y al final se consiguió que se sacara beneficios. Pues ahí estaba esa gente haciendo Divid, pero sin ninguna dote musical. Y bueno, pues eso, hasta ahí el comentario de lo del concierto. Si alguien quiere llamar para comentar algo, pues eso, recordar que es el 985-2981-37. Y eso, que como comentaba ahí para hacer tiempo mientras sonaba la canción, que salió todo bastante bien y que se logró sacar algún beneficio para el programa 10 de instrucción de la Radio Cuca. Y bueno, pues eso, que fue un placer tener aquí entre nosotros la visita de los Sin Talento. Y que esperamos, yo que sé, pues poder ir por allí, por Madrid, a que es de donde son ellos, a verlos alguna vez o que vuelvan cuando quieran. Y bueno, pues seguimos ahí con las cintas. Y lo que vamos a escuchar ahora es otra cinta del sello Alta Intensidad Tapes, que ya sonó aquí alguna vez, y es la cinta de Los Mierda. No sé si es el primer grupo, yo creo que sí, que por lo menos el que tuvieron los dos juntos. El primer grupo de los hermanos Becerra, quizás los descubridores del Divid aquí en el Estado español, sino, o sea, ya habría quien conociera a Dicharge y demás, pero estos fueron pues de los que más grupos empezaron a mover, yo que sé, aunque fueran cintas grabadas, pues de grupos nórdicos y demás. Y bueno, que es gente que lleva tocando desde finales o mediados de los 80, y que a diferencia de otra gente que igual luego se metió en otros sonidos o empezó a hacer cosas mucho más elaboradas, esta gente sigue tocando la guitarra con dos cuerdas y ritmos simples de batería. Y digamos que habían grabado una cinta en el 95-96, editada por el sello En las Ramas Pollos Hay, que llevaba la misma persona que lleva ahora este sello, Alta Intensidad Tapes. Y bueno, pues que esto que tenemos aquí es una grabación pues de hace poco, y que se ha editado ahora en cinta, en ese sello afincado en Inglaterra, más concretamente en Brighton. Y digamos que decir que la presentación también es bastante guapa, en blanco y negro, con una cinta negra con pegatina roja. Y lo que vamos a escuchar es la canción Semillas de Odio, de la cara A. Y bueno, la letra creo que no hace ni falta comentarla, ya que se entiende bastante bien y está bastante claro lo que quiere decir. Y eso, decir que las letras de esta cinta son todas bastante buenas, y que, si no con todas, en su mayoría coincido bastante con lo que dicen. Así que venga, vamos a escuchar Semillas de Odio de Los Mierda. Ahí teníamos a los hermanos Becerra haciendo ese Divid que tanto les gusta. Y bueno, pues a ver, que me he quedado aquí un poco perdido, no encuentro lo que quería comentar, si no lo dejamos para un poco más adelante. Y bueno, pues que no es lo último del sello Alta Intensidad Tapes que voy a poner hoy. Ya voy a poner algo en breve, pero de momento ahí queda eso. Y bueno, lo que traigo ahora es otra cinta que nunca había sonado aquí este grupo, que la verdad que en su día, pues la cinta yo creo que se movió por ahí bastante y bastante que hablar, y no es para menos porque es una cinta cojonuda. Lo que pasa que ahora no sé por qué cara ponerlo, porque no tiene aquí ni cara ni ve. Y bueno, que estoy en la cinta de Epidemia, que se lo tengo que agradecer ahí al cantante de Sin Talento, que me la trajo desde Madrid el otro día. Y bueno, es una cinta. Lo primero que hay que decir es que, según la abres, te llega un buen perfume a Colonia. Y eso fue debido a un accidente que surgió con un bote de Colonia en las cintas. Y bueno, que la presentación de la cinta a mí me gusta bastante, porque es simple y cutre, y eso aquí en Días de Instrucción siempre gusta. Es una portada en blanco y negra hecha pues parece que a mano y con máquina de escribir, la insert. Y eso, blanco y negro, pone epidemia arriba y debajo una especie de híbrido entre el símbolo de la paz y el símbolo de la anarquía. Y bueno, que la cinta se llama No habrá paz hasta que no haya libertad. Y como no, este grupo es de Barcelona, que desde allí nos viene pues la mayoría de la mierda que nos gusta. Y vamos a escuchar la canción que se llama también como el grupo, Epidemia, de los Epidemia. Y pues que ya era hora de que sonara este grupo aquí en el programa, así que ahí va. Ahí teníamos a los Epidemia y me he confundido yo, que no era la canción Epidemia, sino era Babosos o Babosas. Y bueno, pues que esto suena muy bien, que está grabado o masterizado por El Muerte, pone aquí. Es la persona que canta en Glam, creo, y que toca por ahí la guitarra en Atentado. Y bueno, pues que a ver si, joder, en próximos programas se anima alguien aquí a hacerme compañía, que me siento muy solo últimamente aquí en la radio y no me apaño con los controles, y esto queda un poco más oso de lo habitual, pero bueno, que las ganas siguen siendo las mismas. Y no sé qué iba a poner ahora. Voy a aprovechar a poner ahora la última cinta que traigo del sello Alta Intensidad Tapes, y que, como comentaba al principio del programa, que me llegaba un paquete con la cinta de Sentencia y otras cosas que me sorprendía la semana pasada. Y bueno, aunque no esté pelardo ya aquí en el programa, los eructos sigue viéndolos, como podéis ver. Y eso, que otra de las cosas que me sorprendía en ese mismo paquete, pues era esta cinta, editada por el sello, eso, Alta Intensidad. Y es un recopilatorio de bandas de los 80, pues internacional. En su mayoría trae bandas del Estado español y de Sudamérica. Bueno, en su mayoría, o por lo menos la mitad de las bandas son de Sudamérica y del Estado español. Pero hay de todo un poco. Hay bandas de Holanda, de Finlandia, de Italia, de Noruega, de Suecia. Y vamos, y el resto, pues me parece que son de España y de Latinoamérica. Y dice aquí: Qué mal vivimos es un recopilatorio de bandas hardcore y punk del planeta Tierra que grabaron sus canciones lo mejor que pudieron en algún momento de los 80. En esta cinta recuperamos esos temas y los traemos al momento presente. Las cosas no han cambiado y seguimos viviendo muy mal. Las letras de estas bandas son la negación pura, la protesta viva. No me parece adivinar nada alegre en ellos, por algo será. Esta cinta no se vende, se intercambia por otra música. Ruido. Así que si quieres hacerte con ella, grábame otra cinta, pásame una grabación de tu banda, o simplemente ponte en contacto para un intercambio musical más humano. Los fanzines siempre son bienvenidos. Salud y anarquía. Y como me decía pues la persona que lleva el sello y que editó esta cinta, ahí en la carta que me venía en el paquete, pues eso, que esta cinta no se cambia, o sea, no se vende, sino que se cambia por otras cosas. Y que es un recopilatorio que se ha marcado a mi salud, a la suya y a la de 48 amantes más de los recopilatorios de la mala buena música, y que está hecho para el disfrute de todos ellos. Y vamos, eso, que es una tirada de 50 copias. Y trae bandas bastante míticas para la gente que le guste así el ruido sucio del Estado español, como tortura sistemática, cuarta asamblea, delincuencia sonora, Damba, entre otras. Y lo que vamos a escuchar ahora, luego pondremos quizás otra canción, pero lo que vamos a escuchar ahora es Guerrilla Urbana, un grupo de Uruguay, con su canción de texto, pues eso, que editada o grabada, mejor dicho, en algún momento de los 80. Y que luego pondremos otra más adelante, según vaya avanzando el programa. Y eso, que quien quiera conseguir esta cinta puede escribir a bastardosucio@hotmail.com y ahí ponerse en contacto con esa persona para conseguir cualquiera de las cintas del sello que hemos puesto hoy. Y a ver si me aclaro aquí con el casete. Y eso, pues que ya si quiere hacer el intercambio y tal, pues es una manera ya de ponerse en contacto. Y vamos a escuchar eso. Guerrilla Urbana, Te Detesto. Ahí va. Detesto, ahí estaban esos Guerrilla Urbana desde Uruguay. Y bueno, que por comentar así un poquitín la agenda de la semana de la semana o del mes, porque esta semana no tengo yo nada así que vea de interés en cuanto a charlas y demás y encuentros de este tipo. No, parece ser que no, yo por lo menos no me he enterado de nada para próximas fechas o nada que me interese, más bien. Y luego, en cuanto a conciertos, sí que va a haber durante el mes de julio algún conciertillo guapo, y uno de ellos es el de Punch de el USA, gobierno militar y esta sí, que tocarán el sábado 16 de julio en Gijón. Y pues la fecha y tal no la tengo ahora mismo confirmada. O sea, la fecha, la hora no la tengo confirmada. Pero bueno, que como todavía queda para que llegue, pues por lo menos ya ir comentándolo para que os vayáis haciendo la idea. Y luego, por otra parte, el día 23 de julio vendrá un gran grupo desde Granada a visitarnos, bueno, y Fuengirola, que no es otro que la URSS, que ya estuvieron aquí el verano pasado, no, el anterior, tocando La Nave, y que joder, que vaya puesta en escena que tenían los cabrones y que vaya bien que sonaban. Tocarán con ellos también Gobierno Militar, esa banda pues que está de Asturias, que la verdad que está dando bastante que hablar. Han salido por ahí en el Maximum Rock and Roll, me parece, últimamente. Y de Hormones, que son punk rock desde Oviedo, Pravia, que la verdad que nunca los he visto y no sé qué tal estarán. Y esto será en el 23 de julio, en el Clash, en el bar de Gijón, a las 21 horas por 5 euros. Me parece que lo organiza el sello Cruz As Fuck. Y bueno, pues una pena no poder comentar pues que haya charlas ni ningún evento de este tipo, porque ya estaría bien que las hubiera, la verdad. Así se vería un poco más de actividad en Asturias, por lo menos. Y no sé qué tengo ahora preparado. Ah, lo que va a sonar ahora pues es un grupo que ya ha sonado bastantes veces aquí en Días de Instrucción. Sin embargo, a ver un momento. Sin embargo, esta grabación es bastante desconocida y es Firmeza 10. Pues que como todos sabemos, Firmeza 10 tienen un LP que es el Hardcore Radical, que es el primero que sacaron. Y ahora recientemente, hace unos meses, han sacado El Grito de la Tierra. Pero antes de todo ello grabaron un casete que grababan ellos mismos en su casa con el máster o algo así, lo iban grabando en cintas vírgenes de estas CTDK. Y bueno, pues voy a aprovechar, ya que está el programa así tan soso y tengo poco que comentar, que la verdad que lo he preparado hoy en muy poco tiempo, ya que trae aquí en la insert del casete la biografía del grupo, le estaría un poco itin de cómo se formaron, voy a leerlo. Firmeza 10 nos formamos en Barcelona en el año 2005. El 8 de julio fue nuestro primer ensayo. En ese verano, en esta ciudad estaban ocurriendo diferentes acciones en solidaridad con anarquistas presos. Estas acciones atacaban frontalmente a los intereses de instituciones penitenciarias y los de países tan represivos con el movimiento anarquista como Italia. Es durante ese verano cuando Alberto Fernández, presidente del PP catalán, pide a las fuerzas policiales no ya el famoso tolerancia cero, sino con ánimo de rizar el rizo y demostrar al pueblo catalán la dureza y autoridad de su partido, pide Firmeza 10 para los grupos antisistema y anarquistas perpetuadores de la paz social. Perturbadores de la paz social. Es por esto por lo que tomamos este nombre como muestra del estado policial, torturador y asesino en el que vivimos. Firmeza 10 somos una banda compuesta por tres personas que nos hemos conocido a través de una radio libre y de conciertos, y que tras coincidir en otras movidas y darnos cuenta de las cosas que nos unen, hemos formado un grupo. La música, o mejor dicho, el ruido o mierda que hacemos, es punk, es hardcore radical, porque nosotros somos punks. Las canciones son rápidas y sin melodía, lo que acontece en este mundo y lo que nos hace protestar no es bonito, y nuestras canciones tampoco lo son. No somos músicos y no grabamos en grandes estudios, ni tenemos muchos medios, así que el sonido no es bueno, pero es la realidad de nuestros ensayos y nuestros conciertos. Tratamos de hacer por nosotros mismos todo lo que esté en nuestras manos. La mayor parte de las veces que hemos tocado ha sido porque nosotros hemos montado el concierto. La cinta que tienes en tus manos la hemos grabado y editado nosotros mismos. Así queremos seguir siempre. Nunca nos verás tocando en locales comerciales. No queremos que el dinero de los punks se lo queden los negociantes. No hemos formado el grupo para ganar dinero nosotros, ni para que nadie lo gane, sino para desahogarnos y gritar y expresar lo que nos aterroriza: salud, anarquía y punk. Y bueno, pues que eso, que se lo tengo que agradecer ahí al batería de Firmeza 10, que hace poco me mandó la cinta, que aunque ya tenga pues su tiempo, pues no la había podido conseguir hasta ahora. Y trae unas cuantas canciones, algunas que luego salen en el LP. Y bueno, vamos a poner la primera canción de la cara A, que se llama Condenada. Condenada a luchar por unas migajas. Condenada, condenada. Miradas que violan tu cuerpo, agresión a cada minuto, violencia contra violencia, condenada. Ahí van los Firmeza 10, esa pedazo de banda de Barcelona, sucia y cruda. Estaban esos Firmeza 10 siempre sonando a mierda, que es lo que aquí nos gusta. Y bueno, pues que comentaban ahí en esto que estaba leyendo ahora de la insert de la cinta, que no tocaban en locales comerciales. Y bueno, pues quizás esa Barcelona, la verdad es que sí que da la posibilidad de tocar en montones de, bueno, montones o por lo menos varios centros sociales, varias casas ocupadas y demás. Pero sin embargo, aquí en Asturias, la verdad que el sistema está muy mal. Y pues que igual si no tocas en un bar, que ya es un local comercial, aunque sea un pequeño comercio, un bar pequeñito, pues no puedes tocar. Que igual tampoco hay excusa, pero bueno, que es lo que hay por aquí. Y bueno, pues que lo comento, pues porque en Avilés, que es donde, de donde soy, que comenté antes que estuve buscando bares y no encontraba ningún pequeño bar. Y la verdad que sí que hay un bar, o mejor dicho, como una especie de discoteca grande, donde sí que se pueden montar conciertos. Y donde se han montado conciertos de punk. Y lo que quería decir, que es que me parece una mierda asquerosa que se monten conciertos de punk o conciertos que han montado ciertos colectivos, pues supuestamente, que deberían estar en contra de lo que voy a comentar ahora. Y es que el bar es de, pues de una reputada familia de mafiosos y prosenetas de Avilés, y que la verdad es que me parece una mierda asquerosa. Ya si tocar en un bar es un tanto mierda, que estaría igual mejor eso, pues tocar en un centro social o en un sitio ocupa, que aquí pues no tenemos. Tocar en el bar para, en el bar del proseneta este, que es la sala Cube Room de Avilés, pues me parece una mierda asquerosa. Y que hemos estado allí igual con desconocimiento de ello, pero una vez sabiéndolo, pues ya me parece a mí que montar ahí algo carece de total el sentido. Quizás la gente de que haya montado y esté montando cosas ahí y que tenga relación pues con estos colectivos que comento o con el mundo del punk, pues no sepa esto. Y bueno, pues bajo la ignorancia, pues quizá todavía se pueda respetar un poco, pues eso, que hayan montado ahí los conciertos, aunque la sala ya de por sí sea tan, tenga un aspecto tan comercial que sea una mierda. Pero bueno, ahora, pues eso, que aprovecho para decir esto y sabiendo esto, pues yo creo que la gente que sepa esto y siga montando ahí conciertos, pues no sé, que dentro de este rollo, quiero decir, claro, que tiene una falta de coherencia, pues bastante grande. Y bueno, pues que eso, que mierda para el proxeneta y para su jodida sala. Y que boicota a los conciertos que allí se hagan. Y bueno, pues, joder, hoy el día la verdad que es que no me había casi ni fijado de dónde eran las bandas, pero tenemos aquí todo de que nos viene desde Barcelona, ¿eh? Y lo que voy a poner, ya lo intenté poner en el último programa que habíamos hecho ya hará 2 o 3 semanas, pero no funcionaban las cintas. Y es la cinta que ha salido, pues, también muy recientemente. Es la cinta de Crosta, de que habrá salido, no sé, hace un mes o algo así. Y pues compila varias grabaciones que tenían ellos de canciones que tocaban antiguamente, porque ahora han cambiado bastante el estilo. Creo que hacen un rollo más que recuerda al anarcopunk lento de los 80 de Inglaterra. Pero querían dejar constancia, pues, de las canciones viejas que tenían, y han grabado esta cinta. Y vamos a poner la tercera canción de la cinta, que se llama, bueno, esta gente canta en catalán, pero trae aquí en el desplegable de la cinta las letras tanto en catalán como en castellano, cosa que me parece bien, pues para que nos enteremos todos de la letra, que es algo importante, yo creo, sobre todo en este tipo de bandas, pues que tienen cosas que decir. Y eso, vamos a poner la canción número 3, que se llama Treute la cresta camel, lo que viene siendo traducido al castellano Quítate la cresta camello. Y la letra dice: siento vergüenza cuando pienso que podían relacionarme contigo. Quítate la cresta camello, vete de ese espacio liberado. Tienes un negocio de mierda, eres repugnante. Promueves la destrucción humana y la explotación animal. El dinero que ganes hoy está manchado de sangre. Bastante, bastante directo y claro. Así que eso, que va a sonar los Crosta con esta cinta llamada, ¿cómo se llama? A ver, pues no lo tengo por aquí. Creo que se llama, sí, un joc de nens, un juego de niños. Y eso, que vamos a poner ahí a los Crosta. Ahí estaba Crosta, quítate la cresta camello. Y bueno, que como esta letra, pues en gran parte, y como dicen aquí en la insert, pues Crosta hace letras de crítica un poco, pues al interior del movimiento punk, por así decirlo. Y bueno, pues que yo creo que es algo que está bastante bien, ya que, bueno, aunque haya bastantes grupos que ya lo hagan, la mayoría de los grupos pues hacen igual una crítica más a la sociedad y todo esto. Y al fin y al cabo, pues que esto, este tipo de música suele ir dirigida y escuchada por gente que ya sabe todo eso, y yo que sé, que está bien pues criticar el interior, como dice aquí. Que me estoy liando aquí solo con las cintas. A ver. Ah, lo que vamos a leer ahora, vamos a leer ahora el texto de un fanzine, que es El Scoop al Alcalde, y que es un fanzine pues que ya tiene bastante tiempo, es de noviembre del 2009, el último Scoop al Alcalde escrito en castellano, creo yo, el número 17, y que joder, que nunca hemos leído aquí en el programa el fanzine Scoop al Alcalde, y la verdad es que en cuanto a fanzines sobre punk, y aunque también trate textos sobre anarquía y tal, pero en cuanto a fanzines punks, si no el mejor, es uno de los mejores que hay en los últimos años, y que bueno, pues que ya era hora de traerlo. Y bueno, concretamente este, el número 17, es un fanzine muy cortito de 4 hojas o una cosa así, y está cargado de sentimientos y yo creo que también de sinceridad. Y vamos a leer uno de los textos que trae, son todos textos escritos a máquina de escribir, y vamos a leer un texto de los que trae eso, que se llama No, y dice así: estamos sobrerodeados de estímulos por todas partes, todo lo que te envuelve te exige que consumas, en nuestros circuitos también, hay que saber de todo, demostrarlo y demostrarlo, hay que conocer todo y contarlo, hay que haber vivido todo y que todo el mundo lo sepa. Nos atrae enormemente la presunción. Todo es un alarde continuo, inmortal. Queremos todo, queremos que todo gire en torno a nuestro. Ser una parte sobresaliente de un movimiento que cada vez es más un escaparate. Tienes que follar muchísimo. Tienes que tener un trabajo, una ocupación o un grupo de música. O estar en un colectivo que te identifique. Porque esta sociedad te dicta que por ti mismo no sirves para nada. Tienes que poseer un montón de discos, conocer todas las bandas y leído tantos libros. Me encantaría saber mucho, me encantaría poder hablar de todo, que la gente me admirara como yo admiro a quien tiene muchos conocimientos. No, no quiero nada de esto. Estoy que no paro, mi cabeza va 1000 por hora. Me llaman, yo llamo, trabajo, toco, me relaciono, vivo. ¿Cómo? Deprisa. Me hablas y no escucho. Sin control de mí mismo. Ni de nada, ahora mismo estoy temblando. Estoy loco, me lo han dicho los médicos. Me han recetado mierda. Estoy clasificado como inadaptado social. Y eso va a estar conmigo toda la vida. Me dan ataques de ansiedad. Sufro por tonterías y a veces me importa un cagao lo realmente grave. Y me niego a esto, me niego al máximo de mis fuerzas. Vivo consciente o inconscientemente y rechazo su tranquilidad y orden. Busco el mío lejos de los medicamentos recetados por esos perros. Y eso que no les he contado todo. Tienes que haber viajado y conocer otros países, saber idiomas, tener la capacidad de relacionarte con un punk, pero también con un intelectual, o con un político disidente, o con yo que sé quién. No conozco a nadie de estos. Reconocerte y ser conocido como una persona muy inteligente, flotar sobre tu aura de superioridad. En el punk también se triunfa, no lo dudes, nunca. Y a nuestro alrededor se persigan esos triunfos. Llevo desde pequeño escuchando que soy un artista, que valgo mucho, que me esfuerce, que nunca deje de hacer lo que hago, que aprenda más, que puedo llegar alto, pero que no soy constante, que no me esfuerzo lo suficiente y que me quedo siempre al principio de mi capacidad. Todo lo que digo es tremendamente subjetivo, pero sé seguro que no quiero sufrir y que eso que me proponéis me hace sufrir. Que no tengo nada que conseguir, que no tengo dinero que ganar, ni gentuza a la que satisfacer, ni fans a los que contentar, ni familia ni amigos a los que obedecer. No quiero ser animado a triunfar, ni sobresalir, ni ser reconocido. He conocido el placer más absoluto del que me siento emocionado y al mismo tiempo incapaz de explicar. ser querido por gente a la que quiero, sentirme cerca y apreciado, y no por buscar esto, no, simplemente porque ha pasado, y me sigo volviendo loco porque no quiero perder este amor, lo quiero mantener todo, pero no a toda costa, que sé que todos cambiamos, que todo es incontrolable y nada perpetuo, y por eso tan subjetivo. Esto es incoherente y da vuelta, pero para mí es la verdad. OTAN ha sido mucho de lo que he sentido en los dos últimos conciertos de Barcelona, y no olvido los de Madrid. Vuestro sudor con el nuestro, nuestros gritos con los nuestros, que nos tocábamos, que nos mirábamos, que estábamos juntos, contentos, pero también dolidos por algunas palabras y algunos recuerdos. Estábamos gente por la que, pese a que en ocasiones siento algo de malo en mi cabeza, no nos deseamos ningún mal, y acercamos nuestras bocas para gritar algo, aún con diferencias y platos rotos. Esta y muchas otras cosas espero que sean las mejores medicinas para salir de lo chungo, las que ayuden a las mentes de una generación de esquizofrénicos en potencia que exigimos que no respondemos. Por eso mismo escribo esto con una muestra de recuerdo a la gente que con aprecio siempre estuvo, da igual que no estéis ahora o están cerca de nosotros. Estoy tranquilo, mamá, papá y algunos más, que lo sepáis, ya he triunfado, tranquilos, que somos como somos sin ser los mejores, solo necesitamos un poco de cariño. Y bueno, pues ahí estaba ese texto, que a pesar de pues de comentar cosas bastante personales, yo creo que tiene un mensaje ahí bastante, bastante bueno. Y vamos a volver a poner otra vez la cinta esta que recopilaba a bandas de los 80, la cinta que malvivimos. Y en este caso vamos a poner una canción del grupo Bloedbad, que es un grupo holandés de los 80, claro, como todos los de la cinta, con su canción Anarquía. Y que bueno, que ya la escucháis y ya veréis que esto es suciedad inmunda. Ahí teníamos a los Bloedbad. Y voy a aprovechar ahora para hacer unas reseñas de algunos fanzines y de un libro. Y por una parte tenemos el nuevo Tortura y Mierda, que ya van 5. Y que joder, que eso es uno de los mejores fanzines sobre punk que se está haciendo actualmente, tanto en presentación como en contenidos. Y que si lo veis por ahí, no perdáis la oportunidad de pillarlo, porque al menos si os gusta la música que suena aquí en el programa y demás, yo creo que puede interesar bastante. Y eso, que ya van 5 y en este número 5 es en tamaño eso, Dina 5 y trae una entrevista al fanzine Penetración, de un fanzine de los 80 de Madrid, pues de los primeros fanzines que hubo. Un fanzine que al principio, pues igual como casi todos los grupos y demás, comenzó con un rollo un poco más destroy, pero que al poco tiempo ya comenzó a emergerse más en el anarcopunk y en temas de estos, y que llegó a editar uno de los mejores LPs del Estado español, para mi gusto, que era ese compartido de Ruido de Rabia y Último Gobierno, que dentro de muy poco tendremos ya reeditado por los sellos No Thanks y Solo para Punks, que ya lo veréis por ahí, y que ya lo pondremos por aquí cuando haya salido eso, que está muy bien. Y bueno, pues que eso, que trae una entrevista bastante extensa y curiosa al fanzine Penetración de Madrid, con un montón de preguntas, sobre 50 preguntas o una cosa así o más. Sí, más de 50 preguntas. Después explica un viaje a Reino Unido, donde tocaron allí, pues me parece que sí, Destino Final y Firmeza 10. Y la persona, pues, que escribe el fanzine fue hasta allí y comenta, pues, cómo era por allí un poco los sitios donde tocaban y cómo estuvieron los conciertos y demás. Y finalmente una entrevista a Tentado. La verdad que es una banda que siempre quise entrevistar yo, por debido a que no había leído por ahí nunca ninguna entrevista a ellos y demás. Y mira, finalmente pues os han entrevistado aquí en el Tortura y Mierda. Y eso, que si tenéis oportunidad de pillarlo, pues que lo hagáis, que está muy bien. Y que no puedo dar ningún contacto, pues porque aquí no viene ninguna manera de contacto con la persona que hace el fanzine. Y luego, por otra parte, tenemos pues un fanzine o un boletín que se hace mensualmente, que es el Antipatía, y que está muy bien. Suele combinar reseñas de discos y cosas así musicales con textos o entrevistas con cosas de carácter más anarquista. En este caso no lo he acabado de leer entero, pero me parece que es íntegra una entrevista a la biblioteca anarquista Archivo Histórico Social Alberto Giraldo, que es de Argentina, me parece. Y sí, habla sobre eso. Pone aquí la manera de contacto y es fuegoenlamoncloa@hotmail.com o escribiendo a apartado de correos 24223-08080 Barcelona, y que no poner Antipatía. Y quien los quiera conseguir, pues ahí ya van un montón de números. Este en concreto es el número 21. Y que no sé si lo hace solo él, pero sé que, si no es el único que lo hace, uno de los que lo hace, al menos es Fidel, un asturiano que se fue ahí a Barcelona y que hace un programa en Radio Bronca que no podéis dejar pasar de escuchar, que es el Tratamiento de Shock, que si lo ponéis por ahí, pues en la página de Radio Bronca y demás, seguramente podréis dar con él. Y que yo que sé, que a ver si se anima a venir por aquí algún día y hacer algún programilla por aquí juntos. Y luego, por último, quiero reseñar otro, en este caso es un libro, y es el Que Pagui Puyol, que es una crónica punk de la Barcelona de los 80, escrito por Johnny Destruye, que es era miembro en su día de la banda Juanito Piquete y los Matasquiroles, y era el hermano también del cantante de Antidogmatics, y bueno, pues creo que formaba ahí bastante parte de la banda, y que se movía por ahí bastante con ellos, no sé si les hacía letras, y e incluso cuando fallaba el cantante original, pues me parece que alguna vez había cantado él. También era pues el que hacía el fanzine Niños Drogados por Frank Sinatra, un clásico de los 80. Y pues que no sé qué más comentar, que bueno, que hace poco comentamos el de Harto de Todo, un libro pues que también era una crónica del punk de los 80. Y sin embargo, pues yo creo que la diferencia entre este y ese libro es que el otro libro está igual más enfocado más a las bandas y un poco más a lo musical. Y este, sin embargo, tiene una perspectiva un poco más social en cuanto a... Trata bastante el tema de las ocupaciones, de las movilizaciones que surgían, de las palizas que se llevaban de la policía, aún así también teniendo pues un toque musical y demás. Y que eso, que ya el libro estaba editado desde bastante tiempo en catalán y que ahora recientemente pues lo han editado al castellano. Cuesta unos 20 euros, precio que a decir verdad no es nada barato, pero que bueno, que la verdad que los libros hoy en día es difícil encontrarlos más baratos, incluso en distribuidoras así alternativas. Y está editado pues por La Ciudad Invisible, que pone aquí que es un proyecto cooperativo y autogestionado, fundado en 2005 en Barcelona, que tiene objetivos que eran alternativas al trabajo precario impuesto por el sistema económico actual. Y que bueno, pues que supongo que se dedicarán a editar algún libro y cosas así. Y que eso, que pues que yo todavía lo estoy leyendo, pero que me parece que es un gran libro. Y que ahí queda eso. Para quien lo quiera, es fácil de encontrar en distribuidoras y demás. Y bueno, ahora vamos con más cintas. Que la verdad que últimamente, por los grupos así, pues de la pequeña escena del punk y demás, se están volviendo a editar bastantes cintas. Y que yo que sé, que sí que son un producto comercial, sin lugar a dudas. Pero que bueno, que ya se había quedado obsoleto y enterradas ahí bajo las garras del capitalismo. Que bueno, que yo no quita de eso, de que sean pues un producto capitalista más, pero que como la obsolescencia manda, pues se quedó ahí enterrado. Y lo que vamos a escuchar ahora es eso, un recopilatorio de Portland que compila pues un montón de bandas, y lo que tengo yo aquí es una edición pirata del recopilatorio. Se llama Doomtown PDX y vamos, que Portland la verdad que es un sitio que ha dado bandas realmente buenas y montones de ellas, que tampoco es una ciudad tan grande. Creo que ronda el 500.000 de habitantes, una ciudad del noreste de los Estados Unidos, y que me parece que tiene un carácter bastante industrial, me parece, la ciudad. Y que yo que sé, que Avilés, por ejemplo, que es una ciudad ahí muy industrial, con zonas bastante decadentes y marginales, y que sin embargo no hay absolutamente nada de punk. Y me comentaba un amigo americano que hace tiempo pues que eso, que igual era una ciudad que en Estados Unidos sería idónea para que surgieran punks, pues por eso, por lo feo del entorno, la contaminación, la marginación que existe y demás. Y bueno, que ahí queda eso, que lo que vamos a escuchar es la cinta esta, la primera canción, que es un temazo brutal del grupo Spinoids, y la canción Radiation, y que es todo un himno, así que ahí va. I don't feel no pain. Pues ahí teníamos Radiation de este grupo de Portland, Speed Noise. Y bueno, pues que ya va a ir acabando el programa en breve. Y que comentar para la gente que nos escuche en directo que también tenemos un blog donde tenemos colgados los programas anteriores, ya desde hace pues unos 2 años o algo así. Y que es diasdedestrucción.blogspot.com y que ahí los podéis escuchar. Y bueno, pues eso, que joder, que mal están quedando estos programas en los que estoy aquí solo. Que a ver si se va animando alguien a venir para próximos programas y esto se hace un poco más ameno y un poco más llevadero y más interesante, que la verdad que no soy capaz yo aquí a ponerme a hablar solo, no me apaño bien. Y vamos ahora con otra cinta, ya la penúltima antes de marchar, y es un recopilatorio que yo creo que ya lo hemos puesto aquí hace tiempo, que nos llegamos a pillar los tres miembros del programa en su día cuando lo hacíamos tres personas, y que pillamos también unas cuantas copias y las mandamos todas para Bilbao, el resto que nos quedamos nosotros, por la gente de allí que las quería. Y bueno, pues que es un recopilatorio de TSR Cintas, un sello bilbaíno de hace años, y que casualmente nos encontramos eso, unas cuantas copias en la distribuidora que hay en Gijón, que se llama Anarcha Distri, que está situada ahí en el edificio de la Sindical y abre, me parece que los viernes de 6 a 9, para quien se quiera pasar por ahí, que venden bastantes fanzines anarquistas y algo de música también en formato de cinta, CD y vinilo. Y vamos, que esta cinta la encontré yo y dije, hostias, es un recopilatorio, y dije, hostias, aquí salen los Chacol y Conflict. Y aunque no conociera a casi ninguna de las otras bandas, ya el simple hecho de que saliera los Chacol y Conflict merecía la pena para pillar la cinta. Y bueno, Chacol y Conflict fue una banda formada al menos por gente, uno de los componentes al menos era de Mundanal Ruido Hardcore. Era gente bastante comprometida en el tema de la liberación animal y llegaron a grabar unas 4 canciones, 3 propias y una versión de Saint Pain o algo así, que era un grupo de Sudamérica, que es la canción La Radio Está Muerta para mí. Y bueno, luego grabaron eso, 3 propias, que se llamaban Bombas, Derechos Humanos y El Fútbol. Y me parece que es la primera banda bilbaína en hacer D-beat, y que, joder, que son brutales. Y la canción que vamos a poner es la de Bombas, y pues que describe así bastante bien lo de las guerras, las bombas de racismo y demás. Así que bueno, vamos con los Chacol y Conflict. Chacol y es una bebida de allí de Bilbao, y Conflict pues se lo pusieron por el grupo de Inglaterra, ya que eran bastante seguidores de ellos. Y vamos allá, que no tiene desperdicio. Oscura, cuerpo sin vida, Ahí estaban los Chacoli Conflict y bueno, pues ahora ya nos vamos a ir despidiendo con la última cinta y la última canción. Y que bueno, eso, que no me ha gustado nada cómo ha quedado este programa, yo creo, que ha quedado eso bastante mal. Y que como ya sabéis, estamos aquí, si no todos, casi todos los lunes a las 19 horas. Ahora igual con esto del verano, pues... que vayan surgiendo ciertas cosas de tener que marchar a algún sitio u otro, pues igual se hacen los programas con un poco menos de regularidad, pero vamos, que en principio todos los martes a las 19 horas estamos aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, en Oviedo, o en www.radiocuca.org para el resto del mundo. Y que ya nos despedimos eso con la última canción, que... es de una banda japonesa que se llama Satélite, que me la envió un buen amigo de Filadelfia hace ya bastante tiempo y que me parece que nunca habíamos puesto. Y es una cinta compartida con Battle of Disarm, pero en este caso vamos a poner la cara B, que es la de Satélite. Y decir que abre la cinta con una versión de los MOV 47, como no, Carven Attack. Y lo que vamos a poner es la segunda canción, que se llama Rain Forest Down. Y bueno, que con eso nos despedimos por hoy en esta edición de Días de Destrucción. Así que ahí os dejo con los satélites.